Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Último bloque de este tarjeta o efectivo de hoy, y te había quedado la cápita ahí dando vueltas con el tema de el escándalo este que envuelve a la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Yo estaba tentado de ponerle entonces tranquilo, de ponerle así como un titulito, de decir el fútbol está hecho pelota, ¿no? Sí, mirá, digo, básicamente a partir de esto que estalló días atrás, de este escándalo, de cosas que eran un secreto a voces en algún caso. Claro, a eso iba, Carlos. Todo el mundo se asombra de pronto. Desde que yo era chiquitito. Pero hace poquito. Uno viene hablando de los negocios de Avalanche y Joseph Blatter. Pero era uso común, ¿no? Sí. Es decir, que haya saltado ahora, me parece que obedece a una necesidad geopolítica, más que hoy descubrimos el que son corruptos, digamos, ¿no? Que se quedaban con la plata, etcétera, etcétera. Hubo una decisión política de decir, bueno, hasta acá. Claro. Esta decisión política creo que tiene millones de lecturas, interpretaciones para hacer. Que lo haya hecho Estados Unidos creo que no es un dato, creo que es un dato central. Que también es cierto que los muchachos de la FIFA se cebaron de tal manera a que se sintieron tan impunes que terminaron por arreglar con los cataríes un mundial de la más absoluta ilógica, salvo la económica, porque se tenía que jugar con estadios. Creo que se iba a jugar de noche, en diciembre. Sí, en una época distinta a la que se hace siempre en el mundial. Porque hace 50 grados de calor. Completamente excepcional. En un país sin cultura futbolística, sin ninguna razón por la cual hacerla, etcétera, ¿no? Entonces, se cebaron de tal manera, se sintieron tan impunes, con este concepto también, que vos lo has hablado en unas charlas personales, no radiales, de que la FIFA es un estado dentro del estado de las Naciones Unidas, ¿no? Tiene como una legislación propia en la cual cualquiera que saque los pies del plato y lleve a la justicia ordinaria, claro, un hecho, es absoluto, es inmediatamente sancionado por la FIFA, o por la Asociación del Fútbol del país. Sí, pero te pueden desafiliar. Decir, donde vos pataleás, sacás los pies del plato. Te presentás una queja ante el Tribunal de Disciplina y no acatás esa orden y vas por la justicia ordinaria con un recurso de amparo, claro, como bien podría haber hecho Boca. Pero además, un hecho absolutamente corporativo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que nunca quisieron permitir es que alguien investigue. Porque precisamente la sanción, la amenaza tan dura para el que se atreva, es una forma de evitar que nadie, es decir, es como, y salvando las enormes distancias, cuando los militares del proceso pedían que lo jugaran los militares, y no la ley ordinaria, ¿no? Claro. Que me juzguen mis pares, ¿no? Claro. A tal punto llegó esta concepción de un Estado dentro de las Naciones Unidas, como un Estado más, un país más, que el ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, hoy llamada Conmebol, que después te explico por qué le dicen Conmebol, Nicolás Leós, pidió que la sede, el edificio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, sea considerado y tuviera inmunidad diplomática como una embajada. Claro. Para que nadie pudiera entrar. Claro. Digo, ese nivel de locura se llegó. Sí. ¿No? ¿Por qué maduró el tema y explota ahora? Que esa es la verdad, la pregunta del millón que yo quisiera hacerme, ¿no? Además de los factores de que los muchachos se pasaron de rosca. ¿Cuál es la razón? ¿Es una venganza de Estados Unidos contra Rusia por el Mundial 2018? Mundial que además quería Inglaterra. Que es muy probable que ahora le bajen a Rusia, ¿no? Sí. Es una manera de una señal de Obama al final de su mandato de irse con, de alguna manera con una escarapela más. Uh-huh. Yo fui el que desarmé este tremendo negocio, porque ahí vamos al fondo también de la cuestión, ¿no? Sí. No deslegitimemos la denuncia o la accionar judicial solo porque venga de Estados Unidos. Solo porque venga de Estados Unidos. Sí, por el interés que hay detrás, claro. Y por la oportunidad. Claro, era un negociado monumental. Sí, yo tengo la sospecha, de todas maneras, para ser desagradable, que también me sale bárbaro, es que lo que van a cambiar van a ser los que manejen los negociados. Sí, me cuesta creer que de la noche a la mañana el manejo del fútbol internacional, del show, del espectáculo, se convierta en un producto aséptico de Carmelitas Descalzas. A lo mejor lo que es volver a los estándares. Bueno, está permitido hasta acá. El que se pasa de la raya, le cortamos los dedos. Sí, es un buen punto de vista. Hoy no tengo... No. Mayor fundamento. No lo estoy afirmando, ¿no? Pero me cuesta creer que todo sea cristalino a partir de ahora. Porque en el mismo escenario tenemos que transmitirlo o concatenarlo con el Comité Olímpico Internacional. Por ejemplo. Que actúa exactamente de la misma manera. Uh-huh. Para designar la sede, los negocios, los contratos, el marketing, bla, bla, bla. Víctor, recién yo hablábamos antes de entrar a los estudios con la gente de producción y operación, operadores y todo eso. Cualquier lugar, voy a decir una máxima cuestionable, pero cualquier organismo que tenga en su mando a gente que está hace X cantidad de años, no sé, 15, 20, 25, poné lo que quieras, así haya sido reelecta, es antinatural. No es lógico. No es lógico que alguien esté, por algún motivo hay un grupo de gente que se queda durante 30 años a cargo de algo. Bueno, lo que decíamos antes, vamos a hablar en serio, de muchos sindicatos. No, a mí me votaron. Sí, está bien, te votaron, pero ¿cómo lográs los votos? ¿Qué haces para que te voten? Amadeo Genta es el sindicalista argentino que mayor cantidad de años tiene al frente del sindicato de los municipales de la ciudad. ¿Sí? ¿Más que Cavalieri? Sí, tiene 55 años. Uh-huh. 55 años. Ajá. No resiste, ¿no? Es no. Una cantidad, al menos para revisar que los mecanismos democráticos, por así decirlo, ¿no? Porque pero este país, si alguien está medio siglo al frente de algo, casi que es más monárquico que democrático. Si ponme, no, pero la gente fue y votó. Este país, esta Argentina, estos políticos que tenemos. En el año 1984, a través de sus representantes, senadores básicamente, tiraron abajo la reforma sindical que impulsaba Raúl Alfonsín y que le quitaba a los sindicatos entonces, a los gerentes sindicales, la posibilidad de hacer estas cosas. Bueno, es que en este sentido, y volviendo a lo que tocábamos antes, pareciera que hay organismos internacionales, como vos decías, el Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico Internacional, y FIFA, más CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, todo lo que quieras, que se manejan como organismos sindicados. Claro. ¿No? Que tienen una estructura parecida a eso, una estructura corporativa donde se administran algunos premios y castigos, se manejan con populismo. Sí, a vos te doy esto, vos contratás esta otra cosa, te quedás con esta parte del negocio, se reparte el negocio. Para cerrar, ¿sabés por qué le dicen CONMEBOL y no Confederación Sudamericana de Fútbol? Como era antes. Sí. ¿Por qué? Porque en los cables internos de FIFA, CONMEBOL o CO es de la Confederación. Sí. Sudamericana. Ajá. La M y la E. Sí. CONMEBOL, Confederación Sudamericana de Fútbol. Es decir, tomaron las segundas sílabas de cada palabra